caminar. No importa el dinero, no importa el control. Todo lo gastaremos tomando licor. Libertad, libertad, queremos libertad. Libertad, libertad, todos van a pisotear. Libertad, libertad, queremos libertad. Libertad, libertad.